que como dice la historia, todo está consumado. Si me pido de este cáliz, esa fue tu voluntad y no la mía. Y mis heridas están por dentro, no están a simple vista, no están hechas por clavos. No me llamo San Pedro, pero tú tampoco. Resulta que te llamas María. Y si te queda alguna duda, ya sé que tu engaño no vale 30 monedas. Sé que has sido un pobre menso que duerme en los regazos de tu cara de inocencia. Y en este Monte Calvario esta noche yo pensaba en una idea que yo que te he adorado, que tanto, tanto te he amado, ya no me ahogo en tu pena. Maldito sea quien piensa que mi cruz voy llevando a la cuenta. A todos aquellos que sabían del engaño y guardaban su silencio. A los que me escuchaban sabiendo que era mi última cena. Y mojaba en su pan en el plato callando en el mundo del nacido. Hay un mandamiento que quede muy claro, que no hablan mis celos. No hay que codiciar, hermano mío, los bienes ajenos. Ahora me voy tranquilo, desahogado, limpio por dentro, porque he resucitado de un infierno pasado y al reino de los cielos. Abba, todo está consumado, ya solo su historia, historia. Así que vete tranquila, que todo está consumado. No hagas que tu conciencia recaiga en la duda de sentirte culpable. 200 azotes me den en la espalda por tanto intrigado. Pero es que quitarme de mi lado a la que me ha crucificado, no veo tú que cable. Vete tranquila, mujer, que todo está consumado. Si me pido de este cáliz, esa fue tu voluntad, que no la mía. Y mis heridas están por dentro, no están a simple vista, no están hechas por clavo. Yo no soy San Pedro, tan solo soy historia, ni tú eres María. Y mis heridas están por dentro.